No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida antigua, la vida antigua, la he dejado, la he dejado, la vida antigua, la vida antigua, la he dejado, he dejado. El Rey de Gloria, Rey de Gloria, me ha transformado, transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido, yo decidí seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.